de opinión y a ver qué análisis hacemos de lo que realmente sucedió. Álvaro, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Buenos días, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo andan todos? Bueno, bien, bien. Tratando de analizar, tratando de ver qué dejó la presentación del presupuesto 2025, Álvaro. Bueno, en primer lugar, tal vez una observación, si se quiere, no tanto de lo técnico, pero creo que es importante señalar la forma en cómo se presentó el presupuesto 2025, ¿no? Yo creo que el hecho de que la presentación haya sido en mano del propio presidente no es algo positivo. Generalmente los presupuestos son presentados por los ministros de Economía, porque justamente, como todos sabemos, el presupuesto es la herramienta financiera más importante que tiene el Estado. Y si bien el presidente, todos sabemos que es economista y nadie duda de su capacidad como economista, pero el presidente hoy es el presidente, el principal jefe político del gobierno, y no es el ministro de Economía. Y esta cuestión en el tema de las instituciones no es un dato menor, porque es importante, porque justamente uno de los problemas que tiene nuestro país es el problema de la estabilidad política, del respeto a las instituciones. Y creo que la forma también es algo importante, más allá de que ahora veremos algunos números y lo que uno puede pensar en términos personales sobre lo que fueron los números del presupuesto 2025. Pero quiero hacer hincapié en eso. A mí me hubiera gustado no tanto un discurso que fue netamente político, porque tampoco se habló nada de lo que era el presupuesto. Es decir, no se habló nada del CEPO, no se habló nada de la inflación, no se habló nada de las reservas. Es decir, fue un discurso político. Creo que eso tal vez es una crítica que uno lo toma como negativa, ¿no? Y justamente lo que mencionaba Pablo, que habíamos hecho una nota la semana pasada, que justamente apuntábamos eso, que el presidente Milei tenía una posibilidad histórica de presentar un presupuesto también distinto a lo que venía la Argentina, que todos sabíamos cada vez que se presentaba el presupuesto, lo había que hacer muy especialista, eran presupuestos que no se ajustaban a la realidad. Y que, bueno, era la oportunidad, era el primer presupuesto del presidente Milei de haber presentado un presupuesto distinto, ¿no? Que sea mucho más viable, mucho más claro. Y bueno, yo creo que si uno ve y estudia y se fija un poco en la metodología, cómo fue presentado este presupuesto, es más de lo mismo que los presupuestos anteriores, ¿no? Y bueno, el presupuesto, como lo mencionamos anteriormente, es la principal ley que tiene un país, por eso se lo suele denominar la ley de leyes, porque todos sabemos que si no tenemos presupuesto, ¿qué pasa? Muchas de las otras leyes no se pueden aplicar, por eso es tan importante el presupuesto, ¿no? Y recordar ya que estamos hablando de este tema, recordar algo que es importante. Nosotros en este 2024 estamos con un presupuesto reconducido, no estamos con un presupuesto aprobado por el Congreso, sino que fue, como no fue aprobado el presupuesto 2024, se recondujo el presupuesto del año anterior, ¿no? Y eso es realmente es un atraso, de que nosotros volvamos a lo que era la historia, esto de la Argentina, de no tener presupuestos aprobados. Y yo creo que después vamos a hablar un poquito también de algunas cosas de este presupuesto, que si acá el gobierno no apunta un poco más a la gobernabilidad y a la mayor y mejor relación con los gobernadores, este presupuesto también 2025 puede ir en el mismo camino, que no sea aprobado y que tengamos que reconducir una vez más el presupuesto, ¿no? Bueno, habla mucho del tema de las provincias o este pedido de seguir ajustando a las provincias. Te hablo justamente por esto que planteás de la relación con los gobernadores. Y hubo el murmullo que se genera en torno a esto. Más, después tuvieron que salir a aclarar que no eran 60.000 millones, sino que era una estimación y que serían 20.000. También se generó polémica luego de haber presentado esto, ¿no? Claro, porque ahí todos se enteraron los gobernadores, justamente ese número, más allá de que se haya aclarado, ese número está en el mensaje. O sea, Milei habla de que hay que reducir el gasto público consolidado, o sea, gasto público consolidado, que es el gasto público del Estado Nacional más el gasto público de todas las provincias, que había que bajarlo 25 puntos en términos del PBI, y que ahora, que él había hecho la parte del Estado Nacional y que ahora le faltaba a los gobernadores. Y cuantificó ese ajuste en manos de los gobernadores en esa cifra que hablaba de 60.000 millones de dólares, lo cual obviamente que es imposible de lograr eso, porque el gasto total de todas las provincias es de 90.000 millones, o sea, ¿cómo van a reducir a 60.000? Más de la mitad de su presupuesto. Obviamente que es un número que no tenía nada que ver con la realidad económica y financiera de las provincias, ¿no? Sí es correcto que el ajuste, si se quiere, del gasto público vaya en manos de los tres niveles de Estado, nación, provincia y municipio. Sí es cierto que los tres niveles de Estado, el que más ajuste en materia de gasto público fue el Estado Nacional, sí es cierto, pero tampoco esto es una cuestión de ajustar por ajustar. Hay que ver en cada uno, porque las provincias también lo han hecho en mayor o menor medida, pero hay que ver la forma en cómo hicieron la reducción del gasto público. Eso es también la otra clave, ¿no? Esto no es solamente bajar número por bajar número, sino ahí, cuando hablamos de materia de gasto público, también hay que ver qué gastos se están bajando y qué no, ¿no? Porque si vamos a bajar gastos públicos, bajemos los gastos públicos improductivos, pero no bajemos los gastos públicos productivos que tienen que ver, por ejemplo, con la obra pública, con la inversión en bienes de capital, bueno, etcétera, que es lo que hace que un país o una región crezca, ¿no? Bueno, el presupuesto contempla obra pública, pero muy poquita. Es algo que vos lo venís expresando hace bastante tiempo, Álvaro. ¿Cómo viste esa parte del presupuesto? Bueno, el presupuesto, por eso mencionaba anteriormente, es muy similar a cómo se determinaban las distintas variables macroeconómicas en ejercicios anteriores. Prevé para el 2025 un crecimiento del 5% del PBI. Entonces uno puede preguntarse, ¿esto es viable o no que pueda crecer el año que viene el país en un 5%? Sí, es viable, obviamente, porque aparte el país, en lo que va de este ejercicio, ha caído un 3,4% en términos de PBI, y ya veníamos con una base baja. Por lo tanto, que subamos un 5% el PBI en el año 2025 no es un número que uno pueda decir que es disparatado, ¿no? Acá lo importante, Pablo, también recordar que la Argentina, para salir de la situación que está, necesita mínimamente 10 o 15 años crecer al 5%. Claro, para que la Argentina logre recuperar y tener una estabilidad económica sólida, necesita 10 o 15 años continuados crecer al 5%. Y ahí está el desafío, porque crecer un 5% cuando el año anterior caíste, no es un dato que uno pueda tomar y decir, bueno, ya estamos, sino que necesitamos que ese 5% se mantenga a largo plazo. Necesitamos políticas públicas que den previsibilidad a largo plazo. ¿Qué es lo que ve el mercado? ¿Por qué el mercado siempre tiene mucha incertidumbre en la Argentina? Porque ve que todas las políticas públicas que en su gran mayoría aplica el país son todas de corto plazo. Entonces, por ejemplo, hoy nosotros, el Estado Nacional, tiene equilibrio presupuestario. Tiene equilibrio, tiene superávit comercial también. Sin embargo, a pesar de que ya transcurrieron 8 meses, por ejemplo, con estos dos datos importantes, dos logros del gobierno, el mercado sigue dudando si ese resultado fiscal y si ese resultado de la balanza comercial va a ser estable, va a ser consolidado, va a seguir. Tiene mucha duda que en algún momento eso pasemos a una situación de déficit. Sobre todo, Pablo, porque en materia de lo que tiene que ver con el superávit fiscal, está básicamente mantenido con la baja del gasto público y la baja del gasto público todos los meses, ¿sí? Y no se retroalimenta, o sea que está mantenido con una sola de las patas de la mesa, como quien dice, porque del otro lado los ingresos siguen cayendo en términos reales. Entonces obliga al Estado a que cada vez que los ingresos caen en términos reales, mayor ajuste. Cae los ingresos, mayor ajuste. Cae los ingresos, mayor ajuste. Y eso es por eso que la recesión económica se está acentuando cada vez más. Otro dato es que la inflación que se estima para el año que viene va a ser del 18,3%, y acá podemos hacer el mismo análisis si esto es viable o no. Puede ser viable, depende de un montón de cosas. La inflación perfectamente podría bajar a estos valores, ¿sí? Sigue por la senda de esto que yo decía, si se van consolidando los resultados. Agreguémosle la reducción de la brecha cambiaria, agreguémosle una posible salida del CEPO, que eso cambiaría sustancialmente todo lo que estamos hablando, que es a lo que aspira el gobierno. Así que a eso, bueno, otro dato es el superávit comercial, que se estima en 20.748 millones de dólares. Como número, uno ve que es un número un poco exiguo, frente a la necesidad que tiene Argentina fundamentalmente de acumular reservas, ¿no? El superávit primario se estima en 1,3% en términos de PBI. Y un dato importante, sobre todo para las provincias y los municipios, que ahora van a tener que elaborar sus presupuestos en cada una de sus jurisdicciones. Y bueno, cuando uno tiene que estimar y proyectar los ingresos, toma mucho como referencia las estimaciones que se hicieron en el presupuesto nacional. En ese sentido, el gobierno nacional estima un crecimiento de los ingresos del 34,8% y un crecimiento del gasto del 32,9%. Porcentaje que deberán trabajar las provincias y los municipios, y que no es una cifra, me parece razonable, a la hora de tener en cuenta cuando vayan a elaborar su presupuesto. Como cuestiones ahí, agregarle un poco al tema para no hablar tanto de números, bueno, este presupuesto apunta mucho a lo que tiene que ver con la modernización y la simplificación del Estado, hace mucho hincapié en cuanto a ratificar todo lo que tiene que ver con el equilibrio financiero. Como había el presidente prometido, a fin de año se va a eliminar totalmente lo que es el impuesto país. No es un dato menor, porque el impuesto país, lo habíamos dicho en programas anteriores, es un impuesto que tiene mucha recaudación, representa el 6,3% de los recursos totales, o sea que no es que estamos eliminando un impuesto que el Estado Nacional no le significa nada. Y es un dato positivo, porque con la eliminación de este impuesto, esto permite bajar la carga tributaria. Todos sabemos que la Argentina es uno de los países con mayor presión fiscal, permite mejorar el clima en lo que tiene que ver con ir hacia la unificación cambiaria, y baja los costos de producción, fundamentalmente de aquellas industrias que utilizan muchos insumos importados. Así que en ese sentido es un dato positivo. Y bueno, lo otro es que este presupuesto también anuncia mayor ajuste del gasto público, ¿no? Y ahí podríamos entrar en otra consideración de el problema que tenemos entre la economía real y en el medio, como consecuencia de la recesión económica, tenemos esta distorsión que siempre tenemos, los números macro que se han corregido bastante, y la economía real, ¿no? La realidad de cada argentino en su bolsillo. Y en ese sentido, Álvaro, ¿no? Cuando planteamos esto de la continuidad y de ir llegando a estos números, a estos porcentajes, ¿qué rol juega la recesión económica, no? Porque la verdad que los indicadores están todos apuntando como para abajo, te diría. Recién salieron datos del INDEC, del desempleo, que obviamente tiene un impacto en la recaudación. ¿Cómo se puede lograr esa continuidad cuando estamos atravesando una recesión económica? Bueno, justamente de eso se trata, ¿no? De que estos números macros que el gobierno ha logrado, lo de superávit financiero, lo de superávit comercial, cierta mejora a las reservas, porque habían mejorado pero después cayeron, entonces hoy las reservas, el mejoramiento es muy poco, pero todos los datos, el tema de la no emisión monetaria, los niveles que ha caído, que todos sabemos que es una de las principales problemas a la hora cuando hablamos de inflación, bueno, todo eso es ese programa económico que lleva el gobierno, y que el presidente lo dijo, que este programa lo iba, antes de las elecciones, lo iba a implementar, y también dijo que iba a generar una recesión económica. Uh-huh. Más, no sé si te acordás, Pablo, el tiempo que dijo, que creo que no sé si la mayoría de la gente se acuerda, pero en su momento Milei habló de 2 años de recesión económica. Uh-huh, uh-huh. Sin embargo, cuando el gobierno empezó a funcionar, empezó a hablar de que iban a ser los 6 primeros meses, después nos dijeron que esto iba a ir hasta fin de año, que el año que viene ya íbamos a ver noticias, y yo creo que en cuanto a la salida de la recesión económica todavía estamos muy muy lejos. Uh-huh. El tema es que el gobierno tiene que tratar de lograr por lo menos un primer paso de que esa recesión económica no se siga agravando, porque los impactos, sobre todo en materia social, son muy fuertes. Uh-huh. Y esto sí puede generar un conflicto social que después se traslada, como ha ocurrido muchas veces en nuestro país, ¿no? Uh-huh. Yo creo que ahí es donde el gobierno tiene que no tiene que entusiasmarse tanto con el tema de los números y ver un poquito más el tema de la realidad de los argentinos. Es decir, no nos podemos basar únicamente, Pablo, en la sostenibilidad fiscal y lograr la sostenibilidad fiscal a expensa de la calidad de vida de los argentinos. Ahí tiene que haber un equilibrio entre los números y la realidad y la situación de la gente. Casi vos lo planteaste acá, casi de manera ideológica, ¿no? Si es liberalismo puro, si es por qué no captar las mejores partes. Vos sabés que lo que me quedó el otro día cuando vos hablabas del equilibrio fiscal o el déficit fiscal, y estuve leyendo una nota que hablaba de que las potencias del mundo tienen índices de déficit fiscal, por hablarte de China, arriba de 11 puntos, y vos decías este sentido, ¿no? Decir, che, bueno, si es para generar mejores expectativas, no estaría tan mal tener déficit fiscal, ¿o no? A ver si me expresé bien, Álvaro, cualquier cosa, corregime. Sí, una pequeña corrección. Uh-huh. O sea, en términos generales, decir tener déficit fiscal no está bien, en términos generales. Uh-huh. Ahora, esta regla es rígida, decir que el equilibrio fiscal tiene que estar siempre. Y bueno, depende mucho también de los factores del contexto, ¿no? Y de lo que pasa en el mundo, porque nosotros no vivimos en un país aislado, que lo que pasa en el mundo no, al contrario, lo que pasa en el mundo todos los días nos pega también, a veces para bien y otras veces para mal. Entonces, el tema que hay que tener en cuenta que el equilibrio fiscal es, por supuesto que es muy importante en materia de política fiscal de un gobierno, de tener los números ordenados. Pero hay veces que, de acuerdo a ciertos contextos, es conveniente tal vez tener una política y tal vez entrar en un déficit fiscal con tal de no agravar las cuestiones económicas, sociales de un país. El problema es cuando uno tiene, que es ahí está el tema, que es el caso de la Argentina, cuando tiene déficit recurrente. Es decir, uno no puede tener déficit fiscal 30 años seguido, 20 años seguido, todos los años seguido, no. Ahora, sí puede tener déficit fiscal un año o dos, tal vez, y después ir acomodando su situación. Tal cual. Ahora, lo correcto, por supuesto, es tratar de tener estabilidad en el plano fiscal, porque es una de las principales variables cuando uno habla de un programa financiero y económico, ¿no? Tener el equilibrio fiscal. Pero no tiene que ser sí o sí, porque el equilibrio fiscal de por sí solo no sirve. De hecho, en estos momentos tenemos superávit gemelo y estamos con mayor recesión económica, la pobreza sigue aumentando, mayor desempleo, mayor desigualdad social. Entonces, lo que yo digo, equilibrio fiscal para resolver los problemas económicos, sí, pero equilibrio fiscal solo, no. Ahora, por supuesto que estamos en un proceso, también debemos decirlo, de corto plazo, es decir, donde se supone que el gobierno está tomando todas estas medidas en aras de que en el mediano plazo, eso de la diferencia que veíamos entre la macro y la micro, eso se ajuste y sea una sola realidad, ¿no? Álvaro, y en ese sentido, siempre también nos planteás el tema de las expectativas. Un presupuesto como el que conocemos ahora, pero también sin dejar de lado la recesión económica y lo que está pasando con el consumo, ¿qué expectativas genera cuando uno piensa en las inversiones? ¿Qué datos reciben los posibles o potenciales inversionistas en la Argentina? No, no, este presupuesto, vamos a decir, que pueda cambiar la visión de los inversores del mercado, no va a cambiar nada, ni para mejor ni para peor. Vuelvo a repetir, es un presupuesto que tiene prácticamente la misma metodología, los mismos criterios técnicos en materia de elaborar un presupuesto que lo de años anteriores. Lo más fuerte de este presupuesto tal vez fue el discurso político, donde el presidente acentuó, dijo enfáticamente, de que acá el equilibrio fiscal sigue, que no se negocia, si hay algo que no se negocia es el déficit cero, y ese mensaje fuerte cae bien en el mercado, y de hecho lo que pasó el lunes es que los bonos subieron un 4%, que el riesgo país bajó un poco más, entonces esa señal que dio el presidente fue buena, en principio. Ahora, eso no va a cambiar, Pablo, la visión que tienen hoy los mercados. Pues los mercados lo que están viendo es otra cosa. Sí, los mercados lo que están viendo es, primero, vamos a llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que es una de las cuestiones, es decir, porque no lo olvidemos, que con atrasos cambiarios, con faltante de dólares, con una inflación estable, entre comillas, pero alta, hay un montón de cuestiones que el Fondo Monetario ha pedido. Algunas que le ha cumplido hasta en demasía el gobierno y otras que no. Entonces, los mercados en definitiva están viendo. A ver, ¿la Argentina va a llegar a formalizar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario? En cuanto a los vencimientos del año que viene, sobre todo en el primer vencimiento, hay muchas incertidumbres si la Argentina va a tener los dólares suficientes para poder pagar los vencimientos de la deuda. Bueno, ahí es otro punto donde el mercado está mirando. Baja de la carga tributaria, algo que el mercado había pedido. Bueno, el gobierno dio un paso adelante importante, que fue la baja del impuesto país. Y el otro tema, que es el más importante, es el tema del cepo. Entonces, lo que el mercado y los inversores están viendo es, ¿qué pasa con estos cuatro ejes que acabo de mencionar? Y está monitoreando eso. Por supuesto que el presupuesto ni prácticamente atención a presentar, porque aparte no tiene ninguna cosa que uno pueda sacar de diferencia con respecto a presupuestos anteriores. Así que ahí el eje está puesto básicamente en esos cuatro puntos. Ahí está buenísima la explicación. Lo que sí llama la atención es que algunos sectores, viste, que hablan de el cepo que haría, si bien obviamente todas las palabras son en potencial porque lo ven como muy volátil a todo, esto se mide así, Álvaro, decir, che, bueno, programamos esto, pero todo está sujeto a que cambie rápidamente. Bueno, de hecho, en materia de cepo, el gobierno, el presidente había dicho que una de las primeras cosas que iba a hacer era eliminar el cepo. Muy parecido a lo que ocurrió con Macri cuando hablaba de la inflación, que era fácil, que lo arreglaba en días, y terminamos con la inflación que ya todos sabemos, ¿no? Esto ocurrió algo medio similar, donde el gobierno después se dio cuenta, una vez que asumió, que no iba a ser tan fácil eliminar el cepo. De hecho, yo coincido personalmente de que está bien que en este contexto y con estas herramientas financieras que tenemos, es un riesgo levantar el cepo cambiario. Más, creo que podría llegar a levantarlo en estos momentos, en estas condiciones, generar mayor inestabilidad en términos financieros. ¿Por qué? Porque no están dados fundamentalmente en materia de reserva. Es decir, la Argentina no tiene los dólares suficientes como para poder levantar el cepo cambiario. Dio un paso importante el haber bajado la brecha cambiaria y en tomar como eje el tema de ir achicando un poco más la brecha cambiaria para ir hacia lo que es la unificación cambiaria y, por lo tanto, levantar el cepo. Pero el propio presidente hace poco dijo, que no es ninguna novedad esto, dijo que se puede crecer con cepo. O sea que está dando a entender que el cepo todavía va para largo, el levantamiento del cepo. No es ninguna novedad, la Argentina creció muchos años teniendo el cepo, o sea, obviamente que se puede crecer con cepo. Y yo digo que el cepo es como, tiene que ser lo último que el país tiene que arreglar. Yo creo que hay que preocuparse un poquito más por lo que está pasando en la economía real. Vuelvo a insistir, no estar tan obsesionado únicamente con los números macro, tratar de ir un poco más hacia la realidad que está pasando, sobre todo en el bolsillo de la gente. Creo que está faltando un poquito más de atención ahí. Y el CEPO tiene que ser lo último, es decir, cuando esté todo esto solucionado gran parte y que esté consolidado, ahí la Argentina va a estar en condiciones de levantar el CEPO. Por supuesto que es lo más importante, porque hasta que no se libere el CEPO no va a haber, Pablo, inversiones en el país, eso está claro, lo sabemos todos. Sí. Pero bueno, Álvaro, ahí también debemos agregarle, por eso digo que no todo es número, Sí, hay que agregarle tal vez la debilidad más importante que tiene este gobierno, que es la cuestión, así como queremos estabilidad económica, necesitamos, para que haya estabilidad económica, estabilidad política. Y ese gobierno tiene serios problemas en materia de... No quiero decir este gobierno, porque también lo han tenido los anteriores, quiero, ahí me rectifico un poco. Sí. En este contexto de que estamos hablando con un gobierno de que tiene minorías importantes en el Congreso, creo que es mayor el problema. Que tiene que trabajar más con el tema de la del consenso, que tiene que trabajar más con los gobernadores. Los gobernadores no se pueden enterar ahí en la presentación del presupuesto que tienen que bajar el gasto público a 60.000 millones de dólares. Aparte del gasto público, o sea, el presidente tiene que entender que tenemos tres niveles de Estado, nación, provincia, municipio. Tiene que haber una interdependencia entre los distintos niveles de Estado y trabajar en conjunto. Uh-huh. Esto se sale trabajando en conjunto, nación, provincia y municipio. Sí. ¿No es? Yo creo que ahí el presidente, esta cuestión de, porque él lo ha dicho, ¿tá? Por eso lo digo, él ha dicho como el mensaje, acá cada uno tiene que resolver su problema. Yo tengo que resolver el problema del Estado Nacional, los gobernadores tienen que resolver los problemas de las provincias y los intendentes de sus municipios. Está bien, por un lado es así, pero por el otro lado también tenemos que entender que hay que trabajar en conjunto. Porque todo incide. Cualquier política, por ejemplo, y no me tiro un ejemplo, esto que se armó, hace el anuncio hace 10 días, el lío que se armó con la resolución de la Secretaría de Comercio e Industria, de no poner en los servicios los impuestos municipales. Bueno, eso si uno lo ve del lado del Estado Nacional, lo habíamos dicho, está bueno porque transparenta, porque el ciudadano no sabe lo que está pagando ahí, y uno está pagando la energía, por lo tanto lo que corresponde que esté pagando eso, no que le pongan impuestos provinciales, municipales, etcétera. Está bien, pero de otro lado el impacto fiscal, que lo hablamos también, que le produce a la provincia, fundamentalmente al municipio, es tremendo. Entonces hay que ver la forma como se arregla la cuestión de la transparencia, de la simplificación administrativa, en este caso para el Estado Nacional, y cómo arreglamos también la cuestión fiscal, en este caso para los municipios, porque no podemos desentendernos, arreglamos lo nuestro y que los otros, bueno, vean cómo se la arreglan. Creo que ahí hay un error del gobierno y que debería trabajar más conjuntamente con los gobernadores. Coincidimos plenamente en eso. Álvaro, lo último que te pregunto, netamente del presupuesto 2025, más allá de el ajuste que propone, apelando a tu experiencia en armar presupuestos municipales, ¿qué impacto real tiene en lo que tiene que ver las finanzas del municipio? No, impacto, en ese sentido, impacto no va a tener, porque no anuncia nada. Es decir, de hecho, hoy los municipios lo único que están recibiendo del Estado Nacional es la coparticipación nacional, como reciben también las provincias, que eso está por ley y que le corresponde tanto a las provincias como a los municipios. Después no hay ninguna medida que pueda impactar o beneficiar, ya sea, o perjudicar a los municipios. No vemos ninguna medida, vuelvo a insistir, ni a favor ni en contra. Es decir, no hay algo que se pueda sacar o que han agregado que pueda generar mayores ingresos a los municipios. No hay nada en este presupuesto, ¿no? Perfecto. Que tengan ni por qué estar contentos ni por qué preocuparse. Es decir, no hay ninguna... Solamente tener en cuenta nomás lo único que uno puede sacar, que de hecho se tiene en cuenta cuando se elabora, es varios de estos indicadores que están en el presupuesto nacional, tomarlo un poco de referencia a la hora de proyectarlo, en este caso los recursos municipales. Por supuesto que cada municipio tiene su propia realidad, que esto no es poner un número lineal en ingreso y en gasto y hacer una regla de tres, así no se elaboran los presupuestos. Cada presupuesto, cada municipio tiene su propia realidad, tiene su propia forma de elaborar los presupuestos, de ejecutar los presupuestos, tienen distintos grados de autonomía. Bueno, todo eso se analiza a la hora de elaborar un presupuesto municipal, pero resumiendo a lo que me preguntaba, no va a tener incidencias en la elaboración de los presupuestos municipales. Ahí está. Bueno, brillante, Álvaro. La verdad que buenísima la explicación. Y bueno, vamos a ver cómo son los tiempos ahora del presupuesto provincial primero y después el municipal. Esto sería como una línea a seguir, Álvaro. Claro, por ley, esto está bueno porque se arregló hace unos años, porque antes el primero que presentaba los presupuestos era Nación, después los municipios, después venía provincia. Ahora, como quedó, 15 de septiembre presenta Nación, por eso se presentó este domingo, pasado. Ahora viene el presupuesto provincial, que es a fines de septiembre. Entonces, los municipios que tienen que presentarlo a fines de octubre van a tener ya las estimaciones, las previsiones del país y a su vez de su provincia. Y eso le va a servir para ajustar sus previsiones a su presupuesto municipal, ¿no? Perfecto, clarísimo. Álvaro, genial. Te agradecemos mucho. Buenísimo el micro de hoy. Y te mandamos un abrazo enorme. Bueno, muchas gracias, Pablo. Ahí está. Bueno, ahí lo entendimos al presupuesto. Hay cuestiones que obviamente generan esto de las expectativas que hablamos que generaba el presupuesto. Pues sabes que yo también coincido con Álvaro. Yo pensé que iba a venir por otro lado, que iba a venir con modificaciones, con algo novedoso, y te terminás encontrando con lo mismo, con datos de puede ir por acá, puede ir por allá, pero la verdad que nada. Viste que Milei propuso un cambio, nueva forma, y la verdad que uno se encontró medio con lo mismo, y en eso me parece, después, bueno, una explicación de la cuestión netamente económica para que un presupuesto se lleve adelante, y bueno, ahí explicó recontra bien Álvaro de estas situaciones.